5 minutos se quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires 11 grados 7 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. Scioli volvió a mostrarse alineado con el kirchnerismo. Fue en un acto en el que acompañó al candidato a diputado del Frente para la Victoria en su provincia, el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. El gobernador bonaerense llamó a fortalecer la gobernabilidad de los próximos 2 años y afirmó: no hay que cambiar de caballo a mitad del río. A su vez, Scioli agregó que tampoco hay que acercar un brazo a una hélice a mitad del río. Apple investiga si la muerte de una joven se debió a un iPhone. Ma Ailun, una mujer de 23 años de la región china de Xinjiang, en el oeste del país, se electrocutó cuando respondió a una llamada mientras su teléfono se estaba cargando. Lamentamos profundamente saber de este trágico incidente y ofrecemos nuestras condolencias a la familia. Investigaremos plenamente y cooperaremos con las autoridades en esta materia, dijeron desde Apple. De acuerdo al comunicado, en caso de descubrirse que la joven no estaba utilizando un cargador oficial, planean demandar a la familia de la joven por más de 20 millones de dólares. Llaman orangután a una ministra italiana. El vicepresidente del Senado y alto dirigente de la Liga Norte, Roberto Calderoli, comparó con ese animal a la ministra por la integración italiana, Cecil Kyenge, la cual nació en la República Democrática del Congo. La ministra agredida lanzó en su página web una declaración pública en la que afirmó que, aunque estaba dolida, lo que más le molestó fue que la comparen con un simio nativo de Asia, ya que ella no se parece nada a esos chinos de mierda. La autora de Harry Potter publicó un libro con otro nombre. Un medio británico reveló que la escritora J.K. Rowling publicó la novela policial El cucú está llamando en abril bajo el seudónimo de Robert Galbraith. The Sunday Times indagó en la identidad de Galbraith, supuesto novelista debutante, al saber que compartía editorial y agente literario con Rowling. Sin embargo, este no sería el primer caso de un escritor infantil escribiendo más obras bajo un seudónimo, ya que se descubrió que el pelotudo de Nick lleva años escribiendo bajo el nombre de Bernardo Stamateas. 3 minutos quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 11 grados 7 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro.